Estoy con Alejandro Michelena, que son nuestros columnistas, y tenemos un invitado muy especial, que es Alejandro Ferrari, un hombre del cine, que viene haciendo unos cursos que a mí siempre me atraparon por la forma en cómo los viene llevando adelante. Ya una vez hablé por teléfono con él cuando largó estos cursos y ya ahí me quedé muy tentado de invitarlo acá para mezclarlo un poco con nuestros columnistas del área, un poco lo que tiene que ver con el cine, un poco lo que tiene que ver con la historia, porque son unos cursos únicos que viene desarrollando él, vinculando el cine y la historia, en distintos aspectos, ¿no? Alejandro, muchas gracias por estar acá. El otro Alejandro, en este caso Ferrari, el invitado. No, un hombre además con un vasto currículum, ha filmado mucho, ha rodado mucho, sobre todo en los campos del cine documental, ¿no? Y un poco de ahí viene esta intención también de dar estos cursos vinculados a tu área, que es el cine. Es decir, como tanto cineasta, también tenés una apertura hacia la docencia. Pero la pregunta inicial es, ¿por qué la apertura a la historia? Yo creo que un documentalista, en cuanto tal, es como un nuevo intelectual del siglo XXI, ¿no? Lo que dice es un pensamiento. Tendría que tener algún pensamiento, no sé si propio, pero al menos que lo va elaborando. ¿Por qué la historia? Me gusta la historia desde niño. Y siempre, no sé, hasta por mi camino personal, creo que para entenderse en el presente hay que mirar hacia atrás, ¿no? No, de algún lado vienen las cosas, no surgen así espontáneamente. Y creo que una de las cosas que el cine, al menos a mí personalmente, más me ha dado es imaginar las cosas. Cuando uno lee un libro de texto de cómo era la vida del Montevideo colonial, uno se le imagina. Uno lee, porque hay crónicas muy muy interesantes, imaginativas, casi cinematográficas. Y quien las muestra es el cine. Quien las muestra es el cine. Y además con otro efecto. Digamos, yo creo que el cine, como con relación a la historia, como que guarda una doble relación. Uno, por un lado, es como una memoria de la humanidad, de mucha cosa, especialmente de los últimos ciento y pico de años del cine, está mucha cosa registrada. Los documentos, que vaya a ser historia del siglo XX, si no va a haber archivos audiovisuales, le falta una pata importante. Y por otro lado, yo creo que el cine nos provee de los elementos con los cuales nos imaginamos. Entonces la historia no como una cosa muerta allí, sino como aquella que nos va lanzando. Y bueno, surgió esa idea, la idea de los cursos, que viene un poco de esa reflexión, esa inquietud de compartir las cosas que uno iba leyendo, viendo, es de compartir con otros desde lo que yo hago. Yo lo que aporto es ver más que nada elementos de realización cinematográfica, cómo ayudan a contar una historia u otra, cómo cuentan un personaje, cómo cuentan un acontecimiento. Si el tal plano es así, si usa un fuera de foco para acá y para allá, qué es lo que quiere decir, que son cuestiones como de lenguaje cinematográfico que no necesariamente todo el mundo lo tiene. Claro. Una pregunta se centra en el argumento, ¿no? Que te hago respecto, bueno, a este uso, ¿no? De que también haces del cine como elemento, digo, la relación cine historia. Y cómo hace, yo estoy viendo un poco los fragmentos de película o las películas que has tomado. ¿Cómo elegís? ¿Con qué criterio? Porque me imagino que debe ser difícil elegir en algunos de los temas que vos planteas, ¿no? Porque además tu programa es formidable porque abarca la historia en general, la historia de América, la historia del cine también abarca de alguna forma, la historia del siglo XX, ¿no? Como que te vas por y yo creo que a mí me resultaría difícil qué elegir a la hora de graficar ciertas partes de la historia, ciertos momentos de la historia, ¿no? ¿Cómo elegís, con qué criterio elegís las películas, ¿no? Bueno, algunas eligen solas, ¿no? Yo creo que como que tengo un doble criterio. Uno que es películas de arte, digamos, que descuellan, que se, Aguirre, la ira de Dios, si esa está en la... Para mí es una de las películas que me gusta. Es la cantada, para cantada, eso. Después, hay muchas... por ejemplo, para la historia de América, el cine latinoamericano, a pesar de las dificultades de producción que tenemos para hacer cosas históricas, pues es más complicado producir, tiene una serie de obras que, digamos, que uno las va... Yo he ido a buscar películas especialmente porque las he visto citadas, otras las he visto en un festival, otras... Después no es tan fácil la circulación de películas. Y después un poco buscando, bueno, para el tema del descubrimiento, la conquista, la colonización, es muy difícil elegir. Claro, yo ahí pongo una chorrera de películas que más o menos hay ahí, pero bueno, ¿qué podemos ver que realmente nos... entonces, por eso, algunas que son imprescindibles por su aporte estético, y otras que aportan desde otro lado. Es eso. Por ejemplo, hay una película que se llama El Dorado, de Saura. Sí. Sí. Digamos que me parece es el complemento ideal para ver con Aguirre, la ira de Dios, porque es el mismo personaje, y es lo que decía Godard, que una película se critica o se entiende comparada con otra película. Está bueno eso, ¿no? Cuando se contrasta. Y además hay como miradas de los países también, ¿no? Una es muy alemana, ¿no? Uh-huh. La otra es muy, muy española. Ahí vas marcando vos un poco las diferencias. Sí. Claro. Y a nivel de... Sí, lo que los españoles llaman el talante, ¿no? Uno se da cuenta cómo el humor de uno, de Herzog en el caso de Aguirre, la ira de Dios, y después esa visión más hierática del Dorado, uno lo ve en tres planos. Uno ve que yo tengo la sospecha de que uno era divertido, de que uno era irónico y otro no. No. Vamos a ver si es así. La película lo tiene que contar. Sí, la verdad que, bueno, felicitaciones por el trabajo, porque... Vos haces algo parecido con novelas históricas, en tus cursos, ¿no? Has nombrado varias novelas. Acá estaríamos sustituyendo un poco la novela por la imagen, ¿no? De hecho, veníamos hablando fuera del estudio mientras todo este acontecimiento... Tuvieron un rato largo. Del Papa, claro, porque, es decir, uno de los desafíos que tenemos quienes ejercemos la docencia, y más concretamente la docencia de la historia, es tratar de motivar a un alumnado que viene de una generación muy rápida, cada vez más dominada por el tema de la imagen. Entonces, o sea, ¿cómo tratar de ubicar a los alumnos en el pasado utilizando ya no solo el anticuado o el viejo recurso de los textos, ¿verdad? Entonces, o sea, tu trabajo en buena medida es una herramienta didáctica necesariamente motivadora, ¿no? Y bueno, yo te decía que precisamente una de las cosas que tratamos, pero muy humildemente, de hacer precisamente en el curso en la facultad, es alguna de las películas que vos citás ahí de esa lista interminable, es tratar de editar pequeñas partes e incorporarlas a los cursos. Por eso la pregunta, o sea, bueno, ¿cómo haces para dar un curso tan amplio? ¿Cuál es tu público, por ejemplo, ¿no? El público es bastante variado, pero básicamente son docentes de secundaria, profesores de historia, maestras, es el grueso, ¿no? Es que como hablábamos también fuera de estudio, o sea, ¿cómo es que, no sé, desde el consejo de secundaria o desde primaria, digo, o sea, no se atiende un trabajo de estas características, ¿no? Cuando necesariamente es el desafío que sin lugar a dudas tenemos los docentes de cara al futuro. Yo creo que una cosa uniendo el tema de la novela historia con el cine, yo creo que el punto de partida es cómo se genera, cómo se produce la imaginación, el conocimiento histórico en la gente. Si salimos a la calle, bajamos acá a la peatonal Sarandí, le preguntamos a la gente cómo se imagina la conquista. Seguramente la imaginación que tiene no la sacó ni del aula de primaria ni de secundaria, la sacó de una novela o la sacó de una película. Entonces siempre fue... La, desde en la antigüedad formaba la conciencia del pasado, la Ilíada, en el siglo XIX la novela histórica y hasta hoy, y el cine es el que nos va armando esa estructura de imaginación de las cosas, que después las podemos corregir o no. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido es muy importante. Mi mirada es cómo se hace una película desde atrás, tratar de mostrar esas cuestiones. La visión de un historiador también es muy importante en el sentido de cómo puede no solamente hacer historia de la película, si es de una época concreta, sino mostrar quizás las condiciones de producción, qué es lo que quiere mostrar. Yo qué sé, una vez en la película Anastasia de Disney, cómo muestra a Rasputín, aparece casi, no lo dice explícitamente, pero casi aparece como el gestor de la revolución bolchevique. Quedan puestas ahí las cosas de manera tal de demonizar la revolución bolchevique. Y de asociarla a Rasputín. Claro. Sí, asociarla a Rasputín. Entonces, un historiador puede dar una mirada más englobante, partir de la película y llegar a otros lugares. ¿Y tu curso incorpora ediciones? ¿Vos editás parte de esas películas? Normalmente usamos fragmentos. No es lo mejor usar un fragmento, digamos. Creo que metodológicamente y a veces es imprescindible, porque si no tendríamos un curso de 32 horas. La gente trata de verlas antes. Entonces, que se vea que es un fragmento, que es una parte de algo más grande. Pero para analizar, claro, hay que ir al detalle, un cuadro, el cuadro, pero vamos a ver las patas del caballo, a ver cómo las representaron, pero sí, no hay... Y normalmente, sí, es el trabajo de preparación de las clases o del curso es ver una película, de muchas ya tengo seleccionadas los fragmentos, y bueno, de cómo... para mostrar algunas cosas que a veces las más evidentes, depende de cada película, es distinta, ¿no? Lo que quiero mostrar en cada una. ¿Has pensado de pronto, no sé, de pronto no vi en detalle, pero capaz que eso lo tenés en un curso, pues de pronto podría ser interesante, se me ocurre, digo, nada, un tiro un poco al voleo, pero capaz que eso lo pensaste o lo has hecho, de tomar de pronto una época histórica que ha sido muy filmada, ¿no? O muy ficcionalizada por el cine, la Primera Guerra Mundial. Ahí, por ejemplo, se podría hacer una comparación con diferentes miradas, ¿no? Desde aquella, bueno, desde la gran ilusión de Renoir a Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo, ¿no? Pasando por una cantidad de visiones muy distintas, ¿no? Y toda la camada revisionista última en los propios Estados Unidos, ¿no? Cuestionando. Porque digo, como ese ejemplo, ni hablar de la Segunda Guerra Mundial, ni hablar, daría para varios cursos. No es una... Pero, diferentes, esas como... Pero todos los episodios históricos del siglo XX yo creo que tienen los más destacados, los más claves tienen visiones de diferentes miradas y de diferentes épocas también, ¿no? Ahí está, se juntan épocas, la historia desde diferentes épocas históricas también, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? No, digamos, un poco lo que hablábamos también con Roberto afuera. Esta temática, digamos, que acá es un poco desconocida, no tan frecuentada. ¿No? En otros lados a veces es más o menos, tampoco es una cosa tan evidente en todos lados. Pero da para investigar, da para cursos, da para llegar al aula en todos los sentidos. Y digamos, es muy interesante, yo trato de juntar básicamente que haya dos visiones de alguna cosa, porque el contraste es lo que hace resaltar algo, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, las guerras, el cine bélico en general... Guerra Fría también, ¿no? La Guerra Fría lo tenés en tus programas, claro. Muy bien desarrollado. Exactamente. Esa película maravillosa, La Vida de los Otros, ¿verdad? Por ejemplo, digo, ¿no? Entonces, hay mucha producción, y sí, el contraste, es factible hacer un curso, digamos. A veces, después se va limitando qué público puede estar interesado en una cuestión más temática, más temática o cronológica, acotada a un periodo. Digamos que a veces, que si, en el marco de una institución a veces es más fácil armar unas cosas porque muy bien. Lo que vamos a tener que hacer ahora es una breve pausa porque viene un informativo y bueno, nos despachamos a gusto después de después del mismo. Está el Pitufo, ¿no? Con la parte de sonido de la película que ya presentamos aquí, Zerlik, y que bueno, está como este año toca animación en los cursos de aquí de nuestro invitado, de Alejandro Ferrari, nos parecía que tenía mucho que ver. Se apelotonaban acá entre Alejandro Michelena y Roberto para preguntar. Bueno, vamos, Roberto. Bueno, no, estábamos en el tema de la imagen y los contenidos del curso. ¿De cuántas horas es el...? Este curso en total son 12 horas de clase. 12 horas de clase. 12 horas que están repartidas en 4 sábados, 3 horas cada sábado, o sea, semi-intensivo. ¿Y los asistentes al curso, además de las películas, cuentan con material de lectura? Normalmente, sí, a mí lo que me gusta hacer es, antes, usamos mucho el correo electrónico, enviar material de lectura, que, digamos, el que puede, lo lee, le aprovecha mejor el curso, y también, a mí me gusta una semana antes que vos sepas lo que vas a ver en la que viene, porque capaz que tenés tiempo de ver las películas, no es lo mismo verlas después que antes. Claro. Y siempre y un material, siempre uno o dos artículos así de 15, 20 páginas como de lectura para la gente, ¿no? Para complementaria, sí. Y nos sorprendía, conversábamos fuera de estudio, el hecho de que no haya recurrido nadie todavía a nivel oficial, ¿no? A tu trabajo. Todavía cuanto no, a secundaria, todavía. Primaria, digo, ¿no? Porque estamos hablando de un recurso cada vez más necesario de emplear en lo que es el aula, ¿no? Que no te copien, ¿no? Por lo menos. No, sí, el tema... Que te lo reconozcan, ¿no? Que se sepa que fuiste el primero, ¿no? Fui un pionero. No, yo creo que lo que se hace, visto un poco desde afuera, ¿no? Es como otra perspectiva, se intenta más, porque tenés computadoras que usan, que tienes cámara de fotos, de video. Lo que más se usa y hay más interés, me parece, es cómo utilizar esa herramienta audiovisual en el aula. Entonces, se filman cosas, hay una utilización que es importante. Pero si toda esta parte no digo, ya hace 3 años y pico que estábamos con estos cursos, vienen muchos profesores, ¿verdad? Al fin algo, todo mundo, esa sensación, ¿no? Claro. Es muy bueno, un poco de lo que hablábamos del conocimiento del tema, ¿no? Con Roberto, por supuesto, la historia reciente, el pasado reciente, es cosa de todas sus columnas acá, y un poco también es uno de los cometidos del programa. Pero, por ejemplo, en el curso que diste de cine e historia reciente, acá las películas, elegido, por ejemplo, está la Batalla de Chile, claro. El Golpe de Estado, El Poder Popular, es decir, distintas películas. El cine de propaganda de lo que eran estas dictaduras, ¿no? Por eso aludíamos a cierta especialización tuya en los datos que nos venían de este nuevo Papa. Pero claro, hay una película, Brigada en Acción, una película dirigida por Palito Ortega, a favor, ¿no? Del 77, justo. Del 77. Y después hay otra que... El cine de la DINARP, ¿no? Aquella Dirección Nacional de Relaciones Públicas que arrancó con Bordaberry y después siguió, ¿no? Es jugoso lo que se encuentra de la DINAR, ¿no? Porque producía, ¿no? Siempre las dictaduras siempre produjeron mucha... Sí, mucho documental para cine, sobre todo, ¿no? Que es de difícil acceso, además, no yo creo que habría que hacerlo un telecine, Existe la investigación de Aldo Marchese, ¿verdad? El Uruguay inventado o el país inventado, ¿no? Uh-huh. Que consiguió ver esos informativos de DINARP y cómo construían opinión en ese sentido. Vean cómo viene el resto, ¿no? Por ejemplo, diversas represión, desaparecidos, análisis de, por ejemplo, las películas que se llaman La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo en el 85, La Noche de los Lápices, Crónica de una Fuga, Garaje Olimpo, ¿no? Uh-huh. Treleu. Bueno, hay una también brasileña. Dictadura y fútbol, análisis de Prafrente y Brasil, de Roberto Farías. El Mundialito, las nuestras. Bueno, también hay toda una secuencia del cine uruguayo, ¿no? También lo tenés muy en cuenta. Están las películas de Handler, por ejemplo, ¿no? Vinculado a estos ciclos, ¿no? Y infelizmente hay un género casi propio que es el cine de dictadura. Pero infelizmente, porque ojalá no hubiéramos tenido que tener ninguna película, ¿no? Sobre... Pero... Y hay hasta subgéneros. Hay una cosa a mí que me interesó mucho, en parte por amigos y por colegas, que es el género de cineastas hijos de desaparecidos. Claro. Que hay montones de películas hechas por gente que tiene una vinculación personal, porque desapareció el padre, la madre, y de algún modo la búsqueda de su padre... Sos cineasta, la hace con una película. Sobre todo en Argentina. Sí, sí. Pero acá también, acá tenemos la de DF, la de Mateo Gutiérrez. Yo estoy produciendo una película que se va a llamar Yo Argelino, que es la historia de un cineasta que nació en Argelia, porque sus padres van al exilio. Nació en Argelia, unos médicos que terminaron colaborando en Argelia. Es decir, hay mucha cosa que está ahí, ¿no? Sí, sí, una visión desde lo que sufrieron la represión, ¿no? la segunda generación, ¿no? Digamos que lo mismo pasó en la literatura, digamos, una cuestión que recién comienza en los 2000, esa cuestión de autores, ¿no? que sufrieron, la segunda generación, sus padres han desaparecido, ¿no? No solamente es en cines, en literatura también. Claro, eso permite también lo que hablábamos hoy, ¿no? Visiones, porque desde la historia oficial, por ejemplo, a la visión que puede tener un hijo de desaparecido, hay una diferencia, ¿no? De generación y de época y de perspectiva también, ¿no? ¿Qué película has visto como cuasi perfecta de lo que es tu curso y tu desarrollo? No, el pasado reciente se supone que, bueno, que los lugares más o menos están, son los mismos, ¿no? Por más que hayan pasado los años. Pero, por ejemplo, en esas películas hay muchas, bueno, lo que hablamos hoy, la ira de Dios, el cuanto a reconstrucción de época, así que argumento y además recursos cinematográficos, lenguaje cinematográfico. ¿Cuál es una película que vos veas muy, muy redonda desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cinematográfico o más de una, ¿no? Sí, yo creo que más de una. Aguirre, la ira de Dios, para mí es una película así, superior, ¿no? No meramente por la reconstrucción histórica que busca, porque no es demasiado rebuscada, pero sí por la lo más difícil en una película no es tanto la reconstrucción material de las cosas, sino la reconstrucción de las mentalidades, de la sensibilidad, claro. Y no solamente de los utensilios que utilizan, ¿no? esa cuestión. Hay una película que se llama ¿De cuál de tu ciclo? La moderna, es la del 3, el 4, el 2. Director Cabeza de Vaca, Echeverría. Que es interesantísima. Y lo mismo también, yo la elegí un poco para hacer el contraste con Aguirre, ¿no? Que Aguirre era el malvado y Cabeza de Vaca fue como el conquistador bueno. Nosotros lo conocemos a Cabeza de Vaca porque estuvo en Asunción, porque fue virrey. Pero antes estuvo 15 años su proeza, ¿no? En Estados Unidos, Estados Unidos, viviendo como un chamán, que lo que está relatado en su libro Los Naufragios. Entonces, esta película es sobre su primera parte. Entonces, hay una recreación, pero no sé si la palabra es recreación, pero el mostrar las mentalidades que hay, el imaginario español que hay sobre el oro y el dorado. El contraste entre lo que pasaron y lo que contaron, porque esa es otra. Nosotros a diferencia de la conquista americana de los Estados Unidos, que venían disidentes religiosos, gente a trabajar, acá vinieron soldados y gente que venía aventureros. Era otro público. Entonces, lo que contaban, lo que se imaginaban en España, lo que llegaba, los gigantes aquellos, ¿no? Mujeres de tres tetas, así era, ¿no? y el oro, ¿no? El imaginario el dorado. Una cosa omnipresente. Entonces, esa película a mí muestra en cuatro pinceladas, uno se fue realmente. Si ves esa película, te imaginas el universo mental de toda la conquista, exacto, ¿no? Y después hay otra película que también eso aparte por lo que representó también en su época, es La Misión. Gran película también. Pero aparte porque en el contexto en el que surge, allá por los 80, que todavía estaba aquel movimiento de la teología de la liberación, como que mostró otras cosas, no es lo mismo si viene hoy, si se estrenara hoy, y eso muestra otra de los elementos que yo intento poner en consideración cuando analizamos una película. La película no es solo la película, es la película y sus circunstancias. ¿Quién la hizo? ¿En qué época? ¿En qué momento? ¿Quién la hizo? ¿Quién la produjo? ¿Con qué criterio? ¿Qué historia tuvo esa película? Si murió y después a los 20 años volvió a... Aquella de Leonardo Fabio, ¿no? ¿No? Que respondían un poco a su condición de peronista. Claro, ¿no? Sí. Claro. Claro, bueno, pero no estuvimos conversando hace poco contigo. Depende de de quién es el director, ¿no? Porque dos directores pueden hacer la misma película. Ese tema de La Misión de los jesuitas, las misiones jesuíticas son según quién la haga, ¿no? Si le hiciera un franquista, por ejemplo, ¿no? Un director de aquellos de hubiera hecho una cosa pomposa, ¿no? El de la conquista religiosa y sin embargo La Misión tiene una visión totalmente distinta, ¿no? Otro enfoque, ¿no? Un enfoque mucho más progresista, digamos. Creo que logra también cierto realismo, ¿no? Uno piensa que lo que muestra ahí tiene que haber sido muy parecido, ¿no? Aquel sacerdote que se trepa por la catarata, ¿no? La dificultad para los caminos, ¿no? La misma guerra que se entabla, ¿no? Con la invasión, ¿no? De los mamelucos. Y después la complejidad, porque ninguno es demasiado bueno ni ninguno es demasiado malo. Esa es una... Ahí está, claro, ¿no? Claro, no es Cecil B. DeMille, ¿no? ¿Y qué opinás de ese cine histórico hollywoodense, ¿no? Es un esquema lo que estoy diciendo, porque Hollywood tiene muchas épocas y muchas, pero digo, los años 50, por ejemplo, claro, muy épico, ¿no? Claro, el enfoque digamos como celebratorio de la historia, no el enfoque que vino después, que es más crítico, más digamos, hay de todo, porque no hay que olvidarse también que el cine usa la historia como una base narrativa para contar algo, pero también es muy es entretenimiento el cine. Entonces todas las películas de piratas, de navegación, una película que también entra en ese ranking de las mejores, Master and Commander, la película de 2003-2004. Esa película es soberbia, toda la reconstrucción. Es en la época de las guerras napoleónicas, un barco inglés que persigue a un barco francés, y que llega hasta las Galápagos. Entonces tiene mucho de entretenimiento. Obvio que toda película tiene su ideología, su lo que quiere comunicar y lo que dice, pero también es un Estados Unidos, como ninguno, posee los elementos de producción para hacer esas grandes cosas. Nosotros, uno se da cuenta, cuando uno va a filmar un discurso de, qué sé yo, de O'Higgins hablándole a su gente. Entonces, de repente, uno ve dos planos. Un plano, uno de espaldas, que lo ve a O'Higgins y después no ve nada. Y después ve ocho personas así coreando. ¿Por qué hay ocho personas? Porque no pueden pagar 800, 800 vestuarios, 800 comidas para la gente, 800 jornales. Tienen ocho. Claro, y digamos, y hay y esa... Le da otra realidad, le da una realidad que no quiere. Le da un realismo, y digamos, y para la imaginación, ayuda, si yo veo ocho, eso que son los ocho televidentes de Sánchez Paradisa. da otra imagen. A propósito, quiero consultarte, ¿no? Acerca de la América Latina contemporánea, ¿no? O sea, o la América Latina actual, donde hay procesos revolucionarios importantes, como los de, bueno, el fallecido Hugo Chávez, Bolivia, Ecuador. Ayer conversábamos con una historiadora argentina que precisamente nos comentaba un trabajo que finalizaba con con la referencia a algunos videojuegos y algunas seriales televisivas donde se demonizaba a la Venezuela de Chávez. Me pregunto, digo, ¿estás atento a ese tipo de cine, a ese tipo de construcción? Una de las cosas que uno tendría que ensanchar la mirada, en el curso es casi imposible, ¿no? Pero porque cuando uno dice cine, y a nivel de cómo se imagina las cosas, uno tendría que ver cine, televisión, internet, videojuegos, sí, otras claro. cosas que forman esa de cómo uno va imaginando las cosas. Y es cierto que se produce, en América Latina y en el mundo, cada vez se produce más, porque cada vez estudia más gente cine, cada vez uh-huh. hay más fondos públicos, cada vez se distribuye menos, o sea que se ve menos películas, esa es la paradoja. Hay más, pero cada vez se ve menos. Y hay salas que no existen, desaparecen las salas. O sea, ¿no? La gente ve en internet, ve en el celular, ve claro. en otros lugares. Y, por ejemplo, todo lo que fue alrededor del Bicentenario, que acá lamentablemente no aprovechamos esa cuestión. Argentina, por ejemplo, hizo un concurso federal de producir cuestiones alrededor del Bicentenario. Quedó un corpus, una obra claro. de 40 cosas, lo más variado posible. Y en América Latina se produce muchísimo. Y bueno, queda una segunda vuelta, de los que estamos aquí, porque hay mucho todavía para conversar. Nos parece, me pareció desde la otra vez, que hace como 2 años hablamos sí. por teléfono, quedaba para meternos, ir a fondo un poco en esta tarea tuya, y que bueno, te habrás dado cuenta que es compatible acá con el equipo, que es muy valiosa, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo, bueno. Te agradecemos y nos reencontramos de vuelta entonces, posterior a la semana de turismo, ¿no? Ahí vamos a fijar fecha. Ahí va. Un poquito antes de que arranques estos cursos, ahí hacemos una ayuda a memoria también. Bueno, muchas gracias a los tres, a mis dos columnistas también, que han venido otro día, que no es el habitual, gracias. Realmente valió la pena. Sí, valió la pena. Y ahora viene otro columnista, el de los miércoles, ahora viene por su espacio. Ahora seguimos con Eduardo Montemuño, que es bastante seguidor de las actividades que hay al pie de la muralla, uh-huh. justamente, por las cuales tenemos bastante informada nuestra gente también.